aquella democratización de la justicia que finalmente no se concretó, pero que auspiciaba el gobierno con el cual uno simpatizó y apoyó de Cristina Fernández, y que en ese aspecto hemos polemizado, como fue la formación o creación de cámaras de casación, que sería precisamente un tapón complicadísimo en todos los fueros, ¿sí? Y nosotros opinamos que no lo acompañábamos, o por lo menos hubo voces dentro del mismo espacio que dijeron que no lo acompañábamos, y dimos las explicaciones. ¿Por qué no? Entre otros, alguien que no es experto en términos legales, pero sí en términos judiciales, que es Horacio Verbisky, en aquel recordado enfrentamiento con Julián Álvarez, donde le señaló el error de aquel proyecto kirchnerista de última etapa. En ese sentido, me parece... Además, me parece saludable debatir esto, me parece saludable debatir todos los puntos que vayan quedando en duda, porque la mejor manera de generar una masa crítica está en polemizar internamente. Si no surgen voces críticas adentro del movimiento, lo que va a suceder es que, bueno, directamente se generen escisiones por fuera. ¿Pensás que va a haber elecciones de mitad de mandato con la fuerza del Frente de Todos Unida? ¿Vos vas a votar en blanco? Yo voy a votar aquí. ¿En blanco? No, vino blanco voy a votar. No. Yo no soy ni siquiera fuego amigo, como infelizmente algún comisariato político ha sugerido. Por el contrario, queremos contribuir... No, yo creo que no existe el fuego amigo, yo creo que existe la polémica. En este momento lo que está existiendo es polémica, y me parece saludable, porque los sectores populares tienen total derecho, siendo mayoría dentro del Frente de Todos, a... generar una instancia de debate. Así que hay que bancarse la crítica y hay que bancarse la polémica. De otro modo, uno podría, ¿no? Si yo tuviera inseguridad con respecto a lo que creo, no admitiría la polémica, y me parece que lo que vale es debatir desde un perfil determinado, ¿no? Tratando de beneficiar al pueblo argentino. Pero fíjate que queda bien decir, bueno, el debate enriquece y demás, parece un lugar común. Yo no sé si en todo momento el debate enriquece. Yo creo que dado los acontecimientos y las pugnas dentro de un frente muy muy amplio y en un momento muy complejo, este es el momento para el debate. Seguramente el 2021, por esta suspicacia que vos pones de relieve, que van a ser la formación de listas y las propuestas legislativas con miras a una elección de medio término, tal vez ese sí no sea el momento de sumar un debate, o tal vez sí. Pero por ahí, no, a juicio personal... Yo creo que es una visión liberal de clase media la de considerar que el peronismo es vertical y no debate, y que el debate no enriquece. El peronismo debate siempre, es un mar bullente donde todo el mundo se pelea y donde después, a partir de las peleas, se sacan las conclusiones. No se trata de hacer callar a alguien y decirle ahora vamos todos para adelante. Eso es para los partidos chicos, de izquierda o de derecha. Sí, claro. Acá sí, lo que hay que hacer es tirar tirar la pelota y que todos corran atrás de la pelota y aprendan a jugar lo mejor posible y hagan su aporte así para el mismo equipo. El tema es hacer el aporte para el mismo equipo, ¿no? Sí, claro, no jugar para el enemigo, pero para jugar para el enemigo primero tiene que haber una compulsa, y lo que notamos algunos sectores que no está compulsando contra un enemigo, sino que está definiendo con qué paso va pisando un camino que tampoco tenemos certeza para dónde está yendo. Entonces ahí es donde el caminante detiene y dice, vamos a ver si camina Rengo o no camina, vamos a mirarlo andar. ¿Pero te imaginas a Cristina yendo para atrás? ¿Te imaginas a Cristina suicidándose políticamente y apoyando una propuesta que va en contra de los intereses de los trabajadores? Vos imaginate que a Cristina, si lo sumamos a Néstor en el mismo proyecto, cosa que creo que debe ser así, la vimos caminar 12 años. Entonces, después de ver caminar a alguien 12 años, uno tiene suficiente, mirada para saber con quién está. Cuando uno inaugura una etapa nueva, un proceso nuevo, es de toda prudencia, sin sumarse... ser leal a lo que uno ha construido, pero también advertir que no es un cheque en blanco y que, como bien dijiste, hay materia a debatir. Mira, yo sobre el tema que estamos tratando, ¿sí? De este puntual del traspaso de la ciudad, de la nación a la ciudad, de la justicia laboral, en algún equipo de trabajo, en tiempo de la campaña, nos vimos sorprendidos por alguien que dijo, bueno, esto parece ser que no lo vamos a poder resistir, porque es una imposición al Fondo Monetario, y además la ciudad de Buenos Aires es una provincia. Y nos quedamos mucho de lo que ocurre al lado y dimos un debate muy fuerte, en el sentido, y me acuerdo que hasta le pedí letra en términos históricos al querido Néstor Gorojovsky, digo, no podemos sostener que la ciudad de Buenos Aires históricamente es una provincia y jurídicamente aclaro que no lo es. Entonces, estas cosas me parece que fueron debatidas, no sé si se concluyó en algo, pero que dado que aparece en el curso de un gobierno, bueno, hay que decir como voces que coherentemente dijimos que no. Sí, pero de todas maneras la resolución está plasmada en la Constitución del 94. Por eso reitero que en realidad una solución de fondo es la federalización de la ciudad. De otro modo, pasan a ser lógicas las exigencias de la administración local para hacerse cargo del funcionamiento de las distintas instancias, porque si no es una capital realmente federal, que es lo que debería ser. Vamos a estar de acuerdo ahí en que esta ciudad no puede manejarse sola como si no perteneciera a una nación, como muchas veces lo hace, inclusive en la política de salud, por ejemplo. Ahora bien, eso es lo que está dispuesto en la Constitución, y acá tenés un problema estructural muy de fondo que supera el funcionamiento del Poder Judicial y se instala dentro de la institución nacional. Pero atenti. Bueno, justamente esto que vos das por sentado muy sanamente, que vos creas resuelto en la Constitución en la reforma constitucional del 94, en el sentido que es una autonomía de ciudad y no una provincia. Está resuelto, el paso de la justicia está resuelto. Que yo esté de acuerdo es otra cosa, no estoy de acuerdo, está claro. Ahora, no es un tema que esté todavía en debate, se resolvió ahí. Para reformularlo hay que hacer una reforma constitucional, Hernán. ¿Qué decís? ¿Vos decís que la ciudad es una provincia y tiene...? Lo único que va a hacer el proyecto es ponerle fecha al traspaso, nada más. Ni siquiera va a ponerse a opinar al respecto. Bueno, pero es un error exegético de la Constitución Nacional y aún del pacto preexistente del Pacto de Olivos. Y así te lo dijo nada menos que un constituyente que intervino en la Constitución del 94, que lo tuvimos al aire. Es decir, no es una provincia de Buenos Aires y tiene esa dificultad para absorber materia jurisdiccional. Que después habrá voces que puedan opinar, como toda la hermenéutica, bueno, puede ser. Pero inclusive ha habido fallos de corte que han interpretado en sentido diverso esa materia. ¿Y por qué Alberto admitiría reformas contrarias al interés popular? ¿Cuál es tu visión de la figura presidencial hoy día a esta altura del partido? Bueno, podría haber distintas explicaciones. Yo no soy ni psicólogo, ni siquiera puedo ser intérprete de la voluntad presidencial, pero No creo que tenga nada que ver el rastro psicológico, ¿no? Esto es como juicio político te diría que como está en negociaciones con el pago de la deuda y él fue una imposición del Fondo Monetario Internacional, recordémoslo, que aquí en el aire de la gráfica hemos debatido enérgicamente y clamado por que no se cumpliera y hemos dado los argumentos legales, digamos, más allá de los ideológicos o de simpatía para que esto no ocurriera. Posiblemente tu pregunta se evacúa sabiendo que en este marco negocial de la deuda pueda empeñarse esto que no está dentro de las convicciones, pero que bueno, puede estar dentro de un paquete de negociación. Esto puede ser una explicación. La otra puede ser que no lo juzgue tan adverso a los intereses populares. Bueno, en ese caso sí me puedo pronunciar y decir está equivocado. Creo que has podido explayarte plenamente, Hernán. Nos queda, si querés, tiempo para un tema más. Y tenemos, mirá, que lo tengo prometido para mi hermano y mi cuñada, que me pidieron por Julio Sosa, uno de el querido Enrique Santos Discépolo. Y sí, me parece que con esto nos despedimos, por lo menos yo. Te mando un gran abrazo, Hernán Jauregui-Ver. Gracias por el reportaje y por tu participación. Gracias, Gabriel. Último tramo, arrancamos charla con Hernán y entrevista de fondo con Pedro Kesselmann, con posterioridad del informe de Leonardo Martín, teletrabajo, situación sindical federal, corriente federal de trabajadores. Un realmente esclarecedor diálogo con Ricardo Aronskin, alrededor de las negociaciones por la deuda, y ahora el cierre que acaban de escuchar, todo acompañado por una música maravillosa y la sorpresa de hallar a Louis Armstrong ahí en el medio. Ha estado Omar Zanarini en la producción, de Gwen Guzmerotti en los controles. La señal Café al Paso, como todos los martes. Los saluda Gabriel Fernández. Gracias por acompañarme. El 10 susurro a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo. Sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo.